social y económicamente dentro de ellas, que son todos estos pueblos originarios desde los que muchas de nosotras venimos y desde de los que muchas de nosotras han sido borrados de nuestras memorias y de nuestra cultura. Y cómo es que es a partir de esta noción de ser estas unas tierras de nadie, o aparentemente unas tierras de nadie, se justifica toda el colonialismo y una colonialidad sobre estos territorios, y que al día de hoy se sigue reproduciendo en mayor y menor escala y practicándose, bienvenidas, pasen, y practicándose como un círculo vicioso los procesos de despojo sobre todos ellos. Entonces, ya sean las tierras, ya sean el agua, ya sean los mares, sean los desiertos, sean las lenguas y demás, se nos está intentando eliminar, y pese a todo eso, son precisamente los pueblos originarios quienes están resistiendo y quienes siguen existiendo, ¿no? Me quedé pensando en cómo estos terrenos de disputa que se presentan tanto en territorios como el Gualmapu, Mesoamérica o Abya Yala, y en todo Abya Yala, y no solamente, sino también en otros territorios que también poseen o que conservan pueblos originarios, ¿qué pueden presentar todos estos frente a este embate capitalista que al momento de hoy, pues no solamente presenta el despojo de las mineras, sino también de las grandes empresas de construcción, que es uno de los temas que también se entrecruza con las luchas en las ciudades y estos grandes olas de gentrificación? Quería platicar solamente eso, de qué manera también esta gran idea de la colonialidad y del despojo y la gentrificación se entrecruzan para eliminar a los pueblos originarios y a las personas en su reproducción social y cultural de vida, y al mismo tiempo, cómo lo hacen a través de operarios de la muerte, porque no olvidemos que todas estas cosas son realizadas, mandadas, ordenadas y gestionadas o llevadas a cabo por personas que tienen nombre y apellido, por empresas que tienen dueños, directores, entre otras cosas. Y bueno, con eso yo quería darle la apertura, la bienvenida, agradecer de todo corazón la presencia aquí de Denise, que nos está regalando un momento de este viaje que viene a este territorio llamado México. Tenía muchos otros nombres antes de llamarse México, y te agradecemos mucho desde acá, en nombre también de Amapo, que fue quien nos jaló para esta actividad, que nos des un poco de tu tiempo para compartir esta lucha desde del Gualmapu, y donde lamentablemente Emilia pereció, pero que eso no significa que haya muerto en sí. Y te agradecemos mucho desde aquí que estés con nosotras, que nos compartas tu palabra. Entonces, sin más, te damos el micrófono y al final, si quieren hacer alguna pregunta, alguna contribución, creo que estaría bien también abrirlo. Muchas gracias y bienvenida, Denise. Bueno, primero agradecer a todas, todes quienes están acá. A Amapola principalmente, porque fue quien gestionó a la librería, La Volcana, la radio Tropiezo. Y muy emocionada igual, porque a lo mejor estamos bastante lejos de Chile, pero todo lo que tú dijiste, lo que pasa también en nuestro territorio. Bueno, yo soy Denise Obrecht, la mamá de Emilia Bau, una chica trans que a los 26 años decide acompañar a un lof mapuche, gente del pueblo también originario, casi los pocos que van quedando y resistiendo todo el tiempo para tratar de recuperar sus tierras. Acompañó a este lof en una recuperación de un territorio pequeño, pero mucho antes, desde que ya estaba en el colegio, comenzó con siempre muchas inquietudes. Primero con los animales. Estuvo en un colegio artístico y luego fue a la universidad también a estudiar arte. Luego se fue a Argentina a estudiar arte. Y bueno, y ahí fue transitando y cada vez agregando más luchas a su existir. Con los animales primeramente, luchando para que ojalá la gente abriera un poco su mente para que cuidáramos más los árboles nativos, por ejemplo, en contra de las forestales, de la devastación que existe en nuestro país, siendo un país con muchos bosques nativos. Si ahora uno va al sur, ve muchas plantaciones inmensas de pino, lo cual ha secado la tierra y no contribuye para nada a lo que viene, porque la sequedad, el cambio global y todo esto, en realidad, ¿quiénes son los que de alguna manera manejan esto? El Estado. El Estado entrega todos esos territorios a los empresarios. Incluso nosotros como ciudadanos, en los impuestos, se les paga a ellos. Después que se les da las tierras, plantan eucaliptus, pinos, que secan. Igual ellos reciben del Estado dinero para hacer eso. Entonces, finalmente, yo creo que en casi todos estos países que hay tanta belleza, tantas cosas naturales, lamentablemente los del primer mundo van aprovechando y los estados van regalando. Y ellos seguramente adquiriendo muchos beneficios para los políticos de cualquiera de cualquier lado. Bueno, y a Bau le empieza a interesar todos estos temas y empieza a investigar, empieza también a informar, empieza a hacer canciones relacionadas con estos temas, sus pinturas, y bueno, ahí va transitando, se va al sur cuando vuelve a Argentina, y empieza a relacionarse mucho con, nosotros le llamamos, o allá se le llama en el sur, a las ñañitas, que son las mujeres mapuches, más viejitas, así como yo, y más aún, las ñañitas que tienen mucho conocimiento de qué significa cada árbol, qué beneficio brinda, cómo ayuda. Entonces empieza a investigar y a acompañar a la ñañita, a conocer, a difundir y a llevar una vida, pero a ver cómo poder decirlo, muy sencilla. Ellos, los mapuches, a la ciudad le llaman la guarria. Y empieza a detestar un poco lo que significa la ciudad. Lo que significa que la devastación de la tierra, y decide por eso irse al sur, para estar en contacto con la naturaleza, con los animales y hacer algo por los demás en una vida muy sencilla. Por ejemplo, a lo mejor, no sé si aquí se usa o no, por ejemplo, utilizar baño seco, no contaminar el agua, no ensuciar, tratar de respetar, aunque sea el animalito más sencillo que pueda haber, aunque sea un chanchito de tierra, cuidar todo lo que sea natural. Y también en la investigación, entender que son los gobiernos y el Estado los responsables en general de lo que va pasando, como no sé si aquí también funcionará el TTP-11, que son proyectos internacionales para continuar con la devastación, llevar todos los recursos de nuestros países al primer mundo, la IRSA también, que de alguna manera no le importa que haya, por ejemplo, un bosque de alerce, que en este momento hay otros grupos que la primera vez que se reunieron estuvo ahí Bau, me invitó, caminamos juntas 10 horas, para conocer todos los alerces, que el alerce es un árbol muy importante porque es, no sé si han escuchado del alerce el abuelo, que tiene 5.000 años y ayuda mucho a la humedad. Y van a hacer una carretera que parte de Corral, cerca de Valdivia, y bueno, va a pasar a Argentina, y ahí se van a ir llevando miles de recursos de todo lo que hay en nuestro país. Es ahí miles más, porque hay túneles, muchas cosas que han creado, a lo cual la gente en realidad, los comunes y corrientes, la gente que vive su vida diaria no sabe. Entonces por eso se juntaban con alguna amiga, amigos, y hacían todo esto, esta información para que la gente fuera abriendo sus ojos, para que se fueran dando cuenta de que lo que nos cuentan, nada de lo que ocurre de esa forma lo sabemos. Los comunes y corrientes, digamos, la gente del pueblo, en Santiago no se sabe nada, al contrario. A la gente del sur, de donde se fue Bau, Valdivia, donde está toda la gente mapuche, se les trata como terroristas por estar tratando de recuperar sus tierras. Y eso no es tan así, porque justamente quienes dieron muerte a Emilia Bau, contratando sicarios, fueron empresarios de los más conocidos, más millonarios de siempre en nuestro país, como administrador de un condominio que había muy lujoso, el administrador con las otras personas que viven ahí, que hay políticos, gente muy, muy de la alcurnia, contratan sicarios, personas que tenían antecedentes. Cuando Bau empieza a apoyar a este Love con otros chicos y chicas, chiques, y simplemente como había ahí un lago, ellos, toda esta gente del condominio, Riñimapu, en desagüe, tenían las playas cerradas, siendo que en nuestro país las playas se supone que hay cierta cantidad de metros que todo el mundo tiene derecho, pero la gente millonaria, empresarios, ellos cierran las playas para que no la gente común y corriente no pueda acceder. Lugares preciosos, los lugares más hermosos. Yo estuve con Emilia todo enero, antes de que pasara esto. Y en realidad cuando llegué dije, ay, qué lindo este paisaje. Es como cuando la gente de algunas religiones tiene una Biblia o tiene invitaciones a participar, qué sé yo, en documentos, que uno ve paisajes que son así como, oh, esto es el Edén. Eso sentí, de lo maravilloso que era el lugar, a los cuales los millonarios no en el fondo no permitían que entraran a las playas a conocer esos lugares la gente común y corriente. Y eran tierras que habían pertenecido a una familia, a la familia Mankell. Y estos chicos simplemente fueron a ayudar a sacar todo esto, rejas que ponían, que llegaban hasta dentro del agua, o sea, ni siquiera por la orilla, hasta dentro del agua, cada dueño así, no permitiendo la entrada de ninguna persona que no les pareciera de su alcurnia. Y bueno, contratan a estos sicarios, y ya no les voy a contar todos los detalles porque igual me emociona mucho. Y dan muerte a Emilia. Bueno, le disparan a todas las personas en un momento que estaban echando a unas personas que estaban en carpa, personas común y corriente. Entonces fueron a molestar. Supuestamente eran jardineros, pero empezaron a molestar a familias con niños chicos. Y Emilia no estaba en ese momento, ahí venía de otra ciudad, de Vilcún, donde estaba haciéndose unos tratamientos con Machi. Machi son personas mapuche que, a ver, ¿cómo le...? Claro, como personas que tienen... ¿Samán? como los chamanes, justamente, para curar alguna alergia y cosas así. Venía llegando 5 minutos después de esto, que llega Emilia y acompaña a la gente que iba a hablar con los guardias, empiezan a disparar. Y bueno, y la bala le dio a mi hija en la sien. Pero bueno, dejó mucho aprendizaje, enseñanza y muchas amistades. Eso es muy importante en la vida, dejar un sello en muchos chicos, chicas y chicas, que a mí me sorprende y me sorprendió. A lo mejor aquí no conocen todos mucho a Emilia Bau. En Chile, todas las que las conocieron y amigos de las que las conocieron, disidencias, porque la verdad, esta noticia, como nace de gente de los empresarios, no se da en la televisión, no sale en ningún medio común. Sin embargo, así como la Radio Humedales, la CURRUF, todos los que son medios alternativos empiezan a colaborar, a llamarme, a acompañarme. Y también todos esos amigos al que les digo yo, maravillosos, maravillosas, maravillosos en el fondo, para mantener esta memoria por Emilia, como Emilia quería tanto a los animales y peleaba para que no siguiera toda esta matanza a estos seres que son nuestros hermanos, ellos hicieron un refugio animal que está en este momento en Valdivia, en una isla, y siempre están acompañando. Mira, ¿qué quieren que les diga? Laurita me ha acompañado todo este tiempo, que ya van 2 años. Ahora, pronto, próximo enero, vamos a cumplir 3 años. Pero se ha ido difundiendo. Existe en Instagram, Memoria por Bau. Han hecho muchísimos murales, encuentros, conversatorios. Y también estamos con las chicas de Memoria y otro chico que había conocido en Argentina, haciendo un libro. Así que cuando tengamos el libro, que vamos a mandar algún libro para que tengan acá, un libro de las Memorias por Bau, donde hay muchos relatos de personas que la conocían y que no la conocían. Ha sido muy increíble, así como anteayer Amapola nos mandó un afiche que hizo un chique de aquí. Sí, que a la mujer. Oh, maravilloso, muchas gracias. Hermoso. Ahí está. Y sus ojos pintados así, como le gustaba pintarse también. Muchos chicos y chicas allá también han hecho dibujos, escrito cosas, hecho canciones. Así que yo les agradezco. Y cuando una persona lleva tanta lucha en su recorrido, corto recorrido de 26 años, 25 lleva a cumplir ya. Pasado mañana estaría de cumpleaños, el 15 de julio. Pero tuvo sentido su vida. Tuvo sentido y bueno, cada vez que puedo hablarle, le hablo también a los padres y a las madres, que creo que son la base para apoyar a sus hijos, a sus hijas y a sus hijes. Y me sorprende mucho que en este país, igual me ha gustado, que he visto, por ejemplo, en la televisión o en las calles, uno ve mensajes en que dice hay que respetar la diversidad. A los chicos trans, el que siente de una forma, las madres debemos esperar solamente que nuestros hijos, hijas, hijes sean felices. De hecho, anteayer vi un reportaje en la televisión Y quedé, pero impresionada, y felicito a todos los que de aquí, yo creo, se movilizan para que así sea, para que conozcan los relatos de los padres, de los que quieren que sus hijos sean felices, y los que todavía no entienden, que entiendan. Que entiendan que la vida es corta, nunca se sabe, y que cuando un hijo o hija empieza su transición es porque es valiente y es capaz de enfrentar el mundo de otra forma. Eso por mientras, voy a buscar un... Muchas gracias, Denise. Sin duda, yo creo que siempre estas tipo de testimonios, anécdotas que nos hacen de alguna manera conocer a personas que no conocimos, pero con las cuales nos sentimos identificadas, cercanas y que terminamos pareciendo conocer. O porque decimos, seguro si lo hubiera visto en algún momento, nos hubiéramos o sonreído quizá, o tomado un café, o maquillado juntos, o hubiéramos hecho algo. Y creo que también siempre también es duro saber que alguna de las nuestras no está, pero también es bonito saber que sí está. Y yo creo que ahorita Emilia está aquí con nosotras, y la estamos escuchando y la estamos viendo a través de ti. Y creo que eso es muy bonito. También pensar esas otras formas de la presencia y de conocernos, porque a lo mejor si no estuvieras tú acá, nosotras no sabríamos esto. Y a lo mejor hay mucha gente también acá que ha visto cómo se privatizan los espacios de su bosque, los espacios de sus playas, los espacios de sus lagos, y que también está atravesando esto, y hace este eco hace sentir que hay menos soledad en las luchas y que tenemos un sentido de ver que la lucha es por la vida, decimos aquí. La lucha es por la vida, y muchas gracias. No, gracias a ustedes, y especialmente los adultos que empiecen a escuchar a los jóvenes, porque a veces abrieron su mente mucho antes que nosotros. Nosotros, de alguna manera, de nuestra generación, nos dedicamos más que nada a trabajar, y de alguna forma siento yo que Emilia, por ejemplo, fue una persona muy libre y salvaje, que dijo, no me interesa tener nada material, pero sí me interesa estar con conocer todas las plantas, saber el sabor, el olor, dibujarlas, sentirlas. En algún momento, por ejemplo, cuando llegó a vivir a Valdivia, yo estaba allá, siempre me arrancaba cada vez que estaba de vacaciones, por supuesto, porque trabajaba, igual que a lo mejor muchas de sus madres le pasó lo mismo. Lo más probable es que a muchas de sus madres les pasó lo mismo, porque a lo mejor los tiempos fueron cambiando, todo va cambiando, pero los chicos como Emilia decidieron decir, no, yo decido mi vida y yo voy donde quiero estar. Y bueno, en el libro hay una parte que me gusta mucho, que Emilia también dejó unos libritos, y uno de ellos lo estamos publicando en este libro que vamos a sacar pronto. Que dice, bueno, mi mamá tantas veces me cuestionó cosas que yo hice mal, como hacer bullying a algún compañero a una edad de 8, 10, 11, 12 años. Ella me cuestionó frente a mis amigos y a ellos también, y más adelante yo empecé a cuestionarla a ella, ¿verdad? Me fue cuestionando muchas cosas que a lo mejor ustedes también han vivido con su mamá o con sus padres, pero después empecé a cuestionarme yo misma, a cuestionarlo todo. Y finalmente con quien me quedé viviendo fue con quienes me cuestionaban a mí. Y esa reflexión me parece súper linda, porque está en su libro y es algo que A lo mejor los adultos a veces vivimos para trabajar, para esto, para el otro, para pagar cuentas, y no nos vamos cuestionando tanto en la vida como por ejemplo Emilia lo hizo. Entonces, de todos estos cuestionamientos salieron sus distintas luchas y moverse para acá, para allá. Nunca estuvo quieta, jamás, nunca. Todas sus amigas que están en el sur dicen, bah, pero siempre buscando esquejes para reproducir esta planta, esta otra planta que tenía colgado cuando iba a verme, mi living lleno de cuelgas de todo tipo de plantas para que yo tomara la WEN, le llaman, que son agüitas que hacen bien para tal o tal otra cosa, dejando aprendizaje en todo lo que hacía siempre. Cocinando, por ejemplo, como en Valdivia hay mar, el cochayuyo, haciéndolo de una forma muy rica, buscando castañas, hongos, disfrutando la naturaleza, pero también respetándola y haciendo, le gustaba mucho hacer jijipún, que se llama, que a lo mejor aquí seguramente lo hacen también con otro nombre, que es hacer, levantarse a las 6 de la mañana. Bueno, sobre todo cuando hay luna llena, y acercarse a algún árbol, pedirle permiso, presentarse, hacer peticiones y agradecer, siempre agradecer a la naturaleza. Y bueno, terminaba con música mapuche, que unos afafán, que son unos gritos, ay, ay, ay, ay, ay. Y con una pifilca, que es un instrumento también que toca la gente mapuche. Entonces, Bau, de alguna manera, sus luchas fueron interseccionales. No solamente luchó por ser, por la diversidad, ni por haberse hecho un cambio de género, sino que por varias luchas, y todas esas luchas en el fondo debieran importarnos a todas las personas para mantener esta tierra un poco más, tratar de salvarla en el fondo, para las nuevas generaciones y para las personas como ustedes que quieren a lo mejor también que no se sigan devastando las selvas, que no se consuma a lo mejor tantas cosas que de tanto consumir se desaparecen, o tantos animalitos también desaparecen, tanto daño que se le hace. Así que creo que Emilia está en todos los lugares y por eso agradezco, y en todos los territorios, y llegando también a otras personas, y agradezco infinitamente a Paula, insisto, porque cuando somos personas solidarias, que somos capaces de escuchar el dolor, pero la alegría también que tengo de haber tenido a esa hija maravillosa, hija única, que también los que son más revolucionarios, más rebeldes, también se cuiden más. Porque uno siempre piensa que la mayoría es buena, qué sé yo. Emilia nunca pensó que en ayudar a lo mejor, bueno, en su, la verdad que tengo que decir también, en sus escritos y en sus canciones, sabía que podía perder la vida, o sea, lo dice en varias de sus canciones. Porque a veces a los que más dan en la vida les toca así. Pero orgullosa, muy orgullosa, y el amor es eterno. Oye, ustedes me han visto llorar mucho, pero bueno. Es algo que me suele suceder cuando les cuento a otras personas. Así que gracias más que nada a todos ustedes y a este país que es muy lindo, tiene mucha arquitectura, muchos árboles maravillosos, cosas que han conservado. Pero que también hay que seguir luchando porque finalmente los empresarios, los políticos, a veces sus discursos son muy buenos, pero cuando tienen que vender un lugar para que, no sé, algunos tengan más recursos, qué sé yo, sigan llenando su bolsillo, lo hacen y no les importa. Así que estar atentos siempre, comunicándose, y una biblioteca como esta, obviamente que en eso están. También la biblioteca llena de información y que seguramente acogen a muchos chicos y chicas que vienen a investigar. Agradezco tanto a la radio como a la biblioteca, a las chicas que van a cantar. Y me voy con el corazón súper llenito de todas estas caras, estas personas que están aquí haciendo memoria. Y no solamente está Emilia, en este país deben haber muchas, muchas. Y uno los ve que aquí se muestra. Eso nos falta en nuestro país, mostrar más. El país esconde todo, esconden todo. No hay como plaza aquí que uno ve los chicos que mataron o las mujeres que han desaparecido, que han por violencia femenina de sus parejas. Entonces, es un país que está mostrando. A lo mejor van bastantes años más adelantados que nosotros en eso. Pero cuando las radios se van comunicando en uno con otro país, se van conectando, haciendo redes, las redes ayudan mucho. Así que les agradezco por esta oportunidad. No, las gracias son para ti por abrir tu corazón. No sé si alguna persona de las que está aquí quisiera comentar algo, decir algo, preguntar. Nada, pues es que como que era importante para mí decirte que, pues que nos enteramos de acá de Emilia, desde que pasó. Yo no estoy en las redes sociales, entonces me enteré por una red mucho más chiquita y muchas personas de acá nos conmovimos a través de las canciones que nos llegaban. Y para mí era muy importante estar aquí hoy y conocerte. Entonces me da como mucho gusto saber que somos y decirte que somos quizá pocas, pero estamos en todas partes. Y como podemos, pues nos mantenemos y nos recordamos y nos hacemos fuertes a través de saber que hubo gente como Bau y que estás tú aquí ahora entre nosotras platicándonos todas estas cosas. Entonces, quería decirte eso, que gracias por venir, que gracias por compartirnos estas cosas y que, pues, que estamos en todas partes y que vamos a seguir haciendo lo que podamos. También se me olvidó contarles otra cosita. Que bueno, yo ya tengo 65 años, que es bastante. Qué bueno, está en Instagram Memoria por Bau. Va a estar ese libro que pronto, nos hemos demorado un poco por cosas que somos cuatro personas en el fondo y los chicos a veces que tienen problemas aquí o que yo ya. Entonces nos hemos demorado un poco, pero ya está a punto de salir, o sea, está todo listo, falta la edición nomás. Y también, mi último sueño, digo yo, es hacer una casa de memoria por Bau en Valdivia, donde vivió sus últimos años, donde fue más feliz, donde estuvo con sus amigues que lo cuestionaban todo, entonces que no le quedaba mucho para molestar a otros, porque era muy molestosa. Era molestosa, inquieta y siempre haciendo cosas, y los demás se llegaban a cansar de verla haciendo siempre cosas, que vamos para allá, que esto, que lo otro. Y en esa casa la idea es hacer talleres porque son todos artistas, casi todas las amigas de Bau, donde puedan llegar en algún momento, ver sus pinturas, a lo mejor lo que escribía, lo que dibujaba, pero también que sea un espacio para que los chiques y chicas que de repente quieren mostrar lo que hacen, puedan ir y hacer talleres, puedan hacer encuentros, música, porque hay de todo entre las amigas de Bau. que tocan acordeón, que cantan, que bailan, que escriben. Así que ese va a ser un espacio. Cuando ustedes vayan a Chile, van a poder encontrar ese espacio, espero que en un año más, aproximadamente. Así que para que todos sepan que va a haber un lugarcito donde pueden llegar, a lo mejor los que hay muchos chicos y chicas que de repente dicen, ah, me voy a ir a conocer otro país y voy a ir a hacer mi obra de arte o qué sé yo. Y bueno, va a haber un espacio donde los chicos o chicas puedan llegar y hacer sus talleres o hacer algo así. Así que ese era lo último que se me estaba olvidando. Muchas gracias a todas y todes. Bueno, acá recordamos a las nuestras con una consigna, entonces la voy a hacer al aire para que me contesten ustedes. ¡Bau, vive! ¡La lucha sigue! ¡Bau, vive! ¡La lucha sigue! ¡Bau, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? Ahora y siempre. Compañera Emilia Brown, presente. Ahora y siempre. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Muchas gracias. Vamos a tener unos minutos para acomodar a las compas que están aquí, que van a cantar para destensarnos un poquito, para apapacharnos. Volvemos a agradecer a las compañeras de Volcán, Librería y Lugar Común, que nos hayan acogido. Muchísimas gracias también a Denise y a Laura, que nos trajeron unos riquísimos y veganos bocadillos. Están aquí también información sobre la mesa que ustedes pueden coger y que pueden llevar, que lo pueden pegar en algún lugar. Amapola por hacer esta conexión, muchísimas gracias, y Ana Resti por además que nos van a presentar sus contribuciones a la lucha, que son muy bonitas, al compañero que hizo el cartel, que está acá, Memoria y Revuelta, a la compañera Narconeja que no vino, y a todo el equipo de Radio Tropiezo que nos está haciendo los controles y que está aquí también. Y bueno, a todas ustedes que están con nosotras esta tarde, y en unos momentos continuamos, y a quienes nos estén escuchando también ya saben que si tienen alguna pregunta, un comentario o lo que quieran, nos lo pueden mandar a través de nuestro grupo de Telegram de Radio Tropiezo. Y en unos momentos continuamos, vamos con un intermedio. Muchas gracias. Ok, esta canción la hice en Concepción y se llama Mensaje de un eucalipto antes de quemarse a lo bonzo en medio de un monocultivo. Hermanos de este cerro y de este suelo, ante la constatación terrible de que mi existencia solo es posible a causa de una injusticia, decido plasmar mi voluntad de lucha en este acto último y definitivo de renuncia. No elegí nacer en esta cruel monotonía, ni crecer para convertirme en una sucia mercancía. No elegí robarme el agua de la tierra que me acoge, ni secar los humedales, ni colonizar el monte. Mi vida no parecía un privilegio porque crecí entre privilegiados, un mar de pinos y eucaliptos, iguales todos en todos lados. El mundo que vivía era el único posible. Mirar a donde mirara, solo clones, nadie libre. No sabía que los ricos nos plantaron con codicia, apropiándose de todo, hasta de la justicia. No sabía que el Estado puro ayuda a esos ladrones, si les falta un incentivo piden plata a los cabrones. Piden plata los cabrones. No sabía que antes hubo grandes bosques milenarios que se fueron al olvido en manos de mercenarios. Mi existencia me avergüenza, maldigo la plantación. El rico le llama inversión. Y yo digo, más pobreza. hora decido por la muerte, sin delirio nunca más monocultivo. Eucalipto mal nacido, mi renuncia no es tranquila, arde por rabia y por sequía, más renuncio libremente. Pa' que aquí brote la vida, le regalo mis cenizas a la gran diversidad y que se haga en tierra pronto bajo el bosque original. Y si el fuego se propaga, sepan todos mis hermanes que no es nada personal. Todo lo contrario, cuán poético sería que la llama se trepara en nuestros cuerpos inflamables y que el agua burbujeara hasta que la madera estalle. Cuán poético sería, se los digo muy en serio, pues me vale más la muerte que una vida indigna. Cuán poético sería, olviden mi nombre, olviden mis palabras, pero no se olviden nunca. La revuelta es compartida. Muchas gracias. ¿Dónde irá a parar esta tormenta? ¿Hace cuánto se alimenta? Del todo está bien. Habrá que conducirla sin temores hacia el centro del abismo, los interiores. Soy la luna rota, me duele esta piel, me duele esta piel. Entre las malezas crecen más caminos para ver. Salir echa un remolino, quiero destruir todo lo conocido. Seguirán los caminos, seguirán creciéndose, las tormentas se han ido muy adentro. Soy tormenta, soy la luna rota, me duele esta piel, me duele esta piel. Entre las malezas crecen más caminos para ver. Sale por la... ¿No? Bueno. Domingo en la mañana, que voy a desayunar, en la huerta hay un banquete de lo más. sensacional. Mi abuela con mi abuelo plantaron muchos manzanos. Cada octubre los miramos florecer bajo el vuelo de los bichitos, que de flor en flor se llevan el polen. Sabrán ellos lo dulce, sabrán ellos lo buena que es la fruta que nos regalan esos árboles. No hay fruta sin esos bichos, dice mi abuela mirándome. Por eso sembramos flores para los insectos atraer a nuestra huerta, que tan generosa nos da de comer. Y bajo tierra, un mundo misterioso en verdad, bacterias, hongos, lombrices y mucho más, que silenciosamente mantienen la vida en este planeta que gira. Domingo por la tarde ya me dio hambre tanto jugar, me espera un plato con verduras deliciosas para cenar. Mi abuela me hizo una sopa, tantos colores no sé nombrar, papas, habas, chalotas, arvejas, algas, qué rico está, qué suerte tengo de habitar la tierra y también el mar. Y por la noche, una fiesta muy concurrida y especial, escarabajos, lechuzas y mucho más, que silenciosamente mantienen la vida en este planeta que gira. Fallando, pero es mi guitarra, parece. Ah, Radio Topreso. Ah. Bueno, esta es una canción que escribí para Bau, se llama Para Bau. La escribí a un año de su muerte, estaba en Puerto Montt y sentí la necesidad de escribírsela. Además que me iba a pasar para Valdivia después y me iba a ver con mis amistades. Y fue un poco la excusa por la que nos juntamos con Memoria y Revuelta a hacer esto, y justo coincidió, así por esas cosas locas y hermosas de la vida, que tú venías. Entonces le dije así, oye, mejor en vez de... íbamos a hacer una colaboración para una canción, que yo quería que fuera esta, y le dije, mejor hagámosle algo para Denise. Y esta canción se llama Para Bau. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Emilia Bau, presente. Gracias.